Somos los Piratas Espaciales Hemingway, me acompaña Germán. Sí, y a mí me acompaña Pablo. Y estamos haciendo gestos de manos para presentarnos, pero ustedes no los ven. Como siempre. Como siempre. Nunca dejamos de hacerlo. No. Y nunca vamos a dejar. ¡Vos! Se nos va el año, Uri. Sí. ¿Sabes qué? Yo siento que es un cacho trampa, pero estamos terminando la temporada. Hemos decidido que la temporada se termina hoy. No, no, pero casi, el programa que viene, ponele, la semana que viene, vamos a ver, vamos a hacer algunos cambios para la temporada siguiente, que sería en enero, sí, sí, enseguida, no, arranque, sin muchas demoras, no, cosas nuevas, equipo, temas, vamos a hacer un cacho más organizados, mentira, pero sí vamos a intentar algunas cosas nuevas, y entre, no sé, yo estaba pensando, esto... Yo no te lo hablé en el preprograma, pero está bueno hacerlo ahora. Dale. El día de lanzamiento. Sí. Nosotros somos el miércoles ahora, que es un día un cacho triste. Estaría bueno también que fuera... Pensarlo, sí. Pensarlo un poco más. Eso también. Ah, pero vos, esas cosas discutirlas en el pre o en el postprograma, no en el programa. Porque... No, pero tengo las ganas de hacerlo delante de todo el mundo. Bueno, ahí está, ahí. Estamos en esa, ¿vieron? Se termina el año, ya está en el bajón. Yo no sé vos, pero yo no quiero hacer nada. Tengo un montón de cosas para hacer, pero no quiero hacer nada. No, al revés, yo no quiero hacer nada de lo que tengo que hacer. Yo quiero hacer esto. Claro. O sea, es muy a mi pesar que estamos terminando la temporada. Sí. Aunque suene medio sí. extraño. No, pero vos, es lo que te decía hoy. Yo siento que esto es un placer. Nosotros disfrutamos de esto. Es como un descubrimiento de... Nosotros... Tuvimos una larga historia de aciertos y también muchos intentos y errores de cosas en conjunto. Pero nos referimos a actividades prolíficas, porque somos amigos, nos juntamos, todo bien. Pero más allá de eso, ¿no? Producción de cosas. Hicimos de todo y esto hasta ahora es lo que mejor está funcionando y creo yo una de las cosas que más estamos disfrutando. Así es, yo estoy contento. Y nada, o sea, yo qué sé, nunca pensé que tipo haciendo una cosa tan medio pelo, digamos, porque tampoco sí. es que, digo, yo lo edito y eso, le pongo, capaz que a estos programas no les pongo más de media hora de edición, o sea, más lo que me lleva a escucharlo. Claro. Pero no es nada, y lo que me llevó horas y horas fue el otro, el drama. El drama, pero... Nada, no es una gran producción, es una cosa simplona. Casero. Es muy simplona y nada, yo estoy más contento de lo que... Digo, que aunque el resultado sea... El resultado es muy bueno para ser claro, lo simple que es. Claro, eso claro. Sí, yo creo que... Y eso es fundamental, porque más allá del contenido y de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? El tener consistencia en un trabajo, una cosa que... Que yo hace unos años, hace bastantes años que escucho programas de radio por internet, casi todos en inglés por un tema de que es la mayoría del material que yo consumo. Pero una cosa que dijo un loco una vez en uno de esos programas que hablaba, cuando la gente preguntaba, che, ¿cómo un programa de radio por internet, un podcast que es medio bravo? Y el tipo no habló de equipo, no habló de edición, no habló nada. El tipo dijo... Unas cosas que son bastante ridículas, pero que tienen mucho sentido. Dijo, que te guste y que disfrutes lo que estás haciendo, como si no fuera un trabajo, que en eso me parece que cumplimos. Y consistencia. Consistencia. Que hasta ahora vamos re bien. Claro. Que eso es eso lo particular acá. Claro, porque yo no soy una mierda de consistente. Ninguno de los dos, Germán. No seas modesto, en realidad, no. Porque vos... Esto te lo quería plantear así como... Tipo, vos en la literatura en realidad sos bastante prolífico. Creo que es el único aspecto en mi vida que que podría decirme ciertamente prolífico. Y yo creo que sí, o sea. Es todo parte de una gran farsa, ¿no? Yo me considero un farsante. No necesariamente un farsante en el sentido tradicional, como un mentiroso o un tramposo, sino como un actor de mi propia realidad. Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente no soy una persona constante. De hecho, se manifiestan muchas cosas, vos lo sabés, en mis estudios, en mi forma de proceder. Pero puedo actuar como una persona que sí lo es. Y lo hago, por ejemplo, en el trabajo, en muchos otros aspectos. Y también lo hago en la literatura. Entonces, ¿qué digo? Bueno, trabajo en un proyecto, ya está, no quiero seguirlo, lo termino en la fuerza. Y lo actúo como si. Es una cosa extraña. Hasta ahora me ha funcionado. Pero creo que en el fondo, en el nervio, no somos tan diferentes. Por eso, esto es bastante sorprendente. Este tipo de. Hasta ahora continuidad de casi cuánto son, 9 semanas. Es un montón. Y tal, y hoy, justamente, teníamos un desafío, un reto de piratería, que es Sí. uno de los últimos del año, que era justamente algo bastante difícil, que es armar un programa organizado. Y si bien yo no diría que lo cumplimos, vamos a intentarlo. No, sí, lo cumplimos. O sea, Sí, todavía no porque no lo claro, terminamos, pero vamos a pero intentarlo. vas a ver que sí, vas a ver Va a que salir, esto, decís. sí, Lo vas a ver que esto, planificado esa es parte sucede. de lo que hablamos en el Sí. programa. Yo te decía de no aburrirla demasiado en el sentido de autorreferenciar Sí, nuestro claro. programa, que llevamos 6 minutos y medio de autorreferenciación y es bastante. Pero no tanto como otras veces. Yo Sí. te propongo que nos pongamos a leer, como ya Dale. establecimos la tradición, para entrar en Me otra mentalidad, no parece sé. genial. Sí, me parece Así no genial. atomizamos más. No, Leí mejor. vos primero porque la semana pasada leí yo Dale, me ayer. parece bien. Bueno, Vamos. yo voy a leer un par de cosas cortas que tienen que ver con el proyecto más reciente que estoy trabajando. Que nosotros hablábamos un rato, me preguntaba, che, ¿y para cuándo el libro ese? Ese libro ya está terminado. Pero yo decidí hacer una historia paralela, corta, que reflejara la psiquis del personaje, pero desde un punto más subconsciente, no tanto. Digamos, para organizarlo un poco, la línea original de la historia es un tipo con vivencias más o menos normales, una relación de pareja más o menos normal, disfuncional, y una piba imaginaria que él sabe que no existe. Y esto es un poco la manifestación subconsciente de esa mujer imaginaria que circula en su vida. Y es un experimento. Vamos a ver qué sale, son cosas muy cortas y voy a leer un par para ver cómo me siento y cómo nos sentimos con esto. Bueno, ¿sí? No tiene título, por supuesto. Elena apareció perdida en el laberinto sin saber cómo había llegado ahí. Miró a un lado y otro. Las paredes eran marmoladas opacas, de aspecto frágil, pero sin dudas impenetrables. El cielo era casi uno sin estrellas y la noche, profunda. Solo se distinguía la silueta desdibujada de una osa menor, remota. Elena pensó, entonces, que eso era un sinsentido, un cliché, el estar perdida en un laberinto. La representación más vaga posible. Pero suspiró, entendiendo que no le quedaba más opción que aceptar el juego. Sus pasos resonaban en todas las direcciones, como miles de copias de ella misma en cada rincón. El piso del laberinto, espejado de tal forma que repetía el cielo, atribuía a ese lugar una sensación de infinidad y soledad absoluta, que asfixiaba los pensamientos de cualquiera. No pasó mucho hasta que no pudo pensar en otra cosa más que salir de ahí. Conservar la noción del tiempo era una tarea casi imposible. La muchacha intentó, por un rato, contar los segundos, y después sus pasos, pero la forma en la que estos se repetían y el silencio posterior abatían hasta la concentración más tenaz. No pasó mucho más hasta que sintió que podrían haber transcurrido minutos, o horas, o tal vez toda una vida. Cada tanto, los mármoles de los muros se espejaban el cielo, permitiendo a Elena medir el pasaje del tiempo con su reflejo. O se traslucían, dando una falsa esperanza de escape inexistente. Pero más allá de esas cosas, nada realmente pasaba en el laberinto, al punto que la muchacha pensaba que todo era un sinsentido, un sueño que duraría una vida. Hasta que vio algo distinto. Era una imperfección, una mueca invisible en el cielo que solo pudo apreciar por un instante, como un tablón doblado por la humedad de un techo, en un techo de madera. Para su sorpresa, parecía estar muy lejos de las estrellas y muy cerca de sus manos. Elena se puso de puntas de pie y tiró de ella. Como rajando el aire, el tablón invisible del cielo lejano se fue desprendiendo, desnudando un pedazo de cielo diferente, verde anaranjado. La joven se colgó del vacío una vez más y arrancó otro y otro, hasta que finalmente, dejar en ella un parche de luz de atardecer, que rompía con la monotonía de ese otro cielo apenas estrellado. Hizo un último esfuerzo y de un salto se colgó del cielo. Puso un pie fuera del laberinto. Ahora, un bosque la esperaba. Dos cosas que te iba a decir. Bueno, dos cosas que se me ocurrieron. Dale. Sí. Lo segundo que se me ocurrió, lo más reciente, fue que no sé si entendí bien porque en un momento es como que dale, estaba dale. Medio oído, pero es tipo como que ella la noche la modificó la noche, ¿no? Sí, o sea, eso arrancó tablones de noche. Bien. Y saltó a otro lugar. Escapó del laberinto sacando tablones de noche. Sí, sí. Bueno, está eso. Re interesante, ¿viste? Cuando un personaje es tipo Dios o algo así. Algo es así. Medio raro. Eso de estar metida en el laberinto. Digo, conociendo a Elena, porque no es la primera vez que escucho sobre Elena. Digo, me resulta interesante porque es un personaje que cuando yo leí sobre. Sí, sí. Él era. Era la compañía de otro, era como. Claro. No existía sin ese otro y está bueno. Bueno, es cuestión de tiempo, esperemos, porque alguna cosa más tiraré. Y la primera que se me ha ocurrido era esta: que tus personajes siempre parece que. Está, en este caso capaz que después se mostró que no, no sé. Pero es como que siempre están. No sé. Nunca. En tus historias nunca suelen suceder cosas tipo amenazantes o... No, rara vez. O sea, es como que están tranquis, siempre están tranquis. Sí. Pero además de estar tranquis, es como que ellos están re en otra. Porque es tipo... Está en el laberinto Elena y... No ves que busca una salida, o sea... Sí. Capaz que sí. Capaz que sí, pero no lo expresa. Pero en realidad lo que está haciendo es contar pasos y... Caminar. Y caminar y olvidarse y decir, ¿qué estoy haciendo? No sé. Claro, sí, sí. Es un poco... O sea, hay veces que pienso en tus personajes que como que lo humano está de una manera retorcida que no es precisamente humana. Bueno, que es como, claro. Que es como de un ser que está muy seguro en realidad. Porque yo entiendo que el lector y o sea que el tono de la historia sea tranqui. Pero no que los personajes vivan así de tranquis, Claro, vos aparte estás referenciando un par de personajes que son personajes particularmente seguros de todo y que vienen en contextos muy extraños, ¿entendés? Y yo creo que te representaste bien, porque fue mi intención hacer esos personajes despegados de la realidad. Si vos ves el otro extremo, que es el otro personaje de la novela, es un personaje totalmente temeroso de la realidad. Y sí, es como un contraste. El otro personaje es el escritor. El escritor, claro. Entonces, como que ahí tenés esa oposición. Vos, pero guacho, leos. Pero pará. ¿No tenés nada más? No, tengo más, pero hacemos. Digo, para hoy. Sí, ¿querés que siga? ¿O hacemos? Leemos este y. Dale. Miren, en el programa anterior, no el drama, sino el capítulo 8. Leí algo sobre Ignacio, sí, que le estaba paseando por el Parque Rodó, se sentaba, le caía a un dios, yo qué sé, sí. cosas que le suceden a todos. Y yo referencié esto de que la historia de él era más amplia, pero en realidad también quiero referenciar otra cosa, que es más amplia la historia, pero al mismo tiempo está compuesta hasta ahora, obviamente, de fragmentos. Fragmentos que yo nunca pude conectar, que en realidad es como son unidas, eslabones de una cadena, pero que están todos separados, que no llegué a conectarlos nunca. Y que algunos no sé si se superponen, no sé. Esto fue lo primero que escribí. Así. Tremendo. Pablo lo está viendo y es muy extenso. Es imponente, imponente. Y bueno, a ver, esto no es lo primero que escribí ahora que lo pienso. El contexto era este, de que Ignacio era una noche tranquila de la ciudad y Ignacio estaba por la calle caminando y todavía no se revelaba el acontecimiento, pero sucede que Ignacio tenía un taller en la casa de sus padres, el cual se incendia y, no, y Ignacio no sabe por qué. Él pinta y no sé, perdió todos los cuadros y estaba requemado Ignacio. Entonces, esa noche también estaba con muy poco dinero, pero fue al banco, sacó el dinero que tenía, el poco que tenía, y fue a un bar. Y en ese bar estuvo un rato tomando un ron ahí y de repente llega otro personaje que se llama Mariana. Y esa es la parte de... Y acá empieza. Se sentaron en un amplio sofá del bar, cansados los dos. Atormentados los dos, pidieron vasos de agua para acompañar un algo que no les cabía. Mariana tiene una forma especial de articular sus pensamientos, que son expresivos, mas nada soberbios. Seguro que en la fotografía sale siempre encogiéndose los hombros, y hoy saldría mirando hacia abajo, mirando el vaso, el otro, el de alcohol. Ignacio se aventura a pensar que ávidamente toma mate a diario y la imagina cebando uno imaginario. Es como la maga de Rayuela en su juventud, con calzas estampadas y castaño lacio. Es la doncella de Poseidón, elegante en su sobriedad. Es la inspiración de un cuadro próximo. Bien. Voy a decir algo de tu personaje, de Ignacio. A mí, más allá de cómo considere la construcción de un personaje, buena, mala, lo que sea, hay personajes que me caen bien y personajes que me caen mal. Ignacio es un tipo que me cae bien. No sé exactamente por qué, pero este es un ejemplo de esas razones por las cuales me Todo cae bien. puede cambiar, Pablo, de un momento a otro. Por supuesto, por supuesto. Todo puede cambiar. Pero hasta ahora, de las cosas que he escuchado y que he leído de él, me cae bien. ¿Por qué? Porque la forma en la que ve el mundo, no sé si es la forma en la que me gustaría ver el mundo personalmente, o si es la forma en la que aspiro algún día a ver el mundo. Es muy bueno como por ejemplo, a esta mina, ¿no? Cómo la vio y cómo inmediatamente asoció un paralelismo con la maga. Que vos decís, wow, yo tengo un estampado de esa guacha en la mente. Este tipo hizo. Yo, La madre es un personaje muy claro. caracterizable, o sea, que Muy vos lo lees caracterizable. alguna vez y ya en tu mente vive la maga, ya Claro, empieza a claro. vivir. Y fue como que acortó todos los pasos, ¿entendés? No tuve ni que proyectarme. No, viste, es como decía el Kama la otra vez, es casi como que yo no hablo de los personajes, tipo No, no. diciendo, bueno, el personaje es así, no sé, sino que realmente vamos Lo directo lanzás a la a. acción. Sí. Bueno, ojo, es tu forma. Es tu forma y hay que abrazarla, Hay que loco. Hay que abrazarla, sabelo. abrazarla y saberlo y hay que disfrutarlo. ¿Vas a leer algo más o...? Sí, voy a intentar como mechar algo más de la historia de Ignacio, no sé. Dale, vamos a hacer un... Yo te leo... Va. Yo teniendo en cuenta el largo de estas cosas, voy a leer tres cositas cortas y tal. Bueno, esto continúa un poco lo anterior, Bien. ¿sí? Creo que de hecho inmediatamente es temporalmente inmediato. Y continúa en el bosque. En contraste con el aire seco y asfixiante del laberinto, el del bosque era ligero y revitalizante. El atardecer calentaba su piel y el rocío en el césped a sus pies le refrescaba. Puede que el bosque fuese diferente al laberinto en casi todos los aspectos, pero la muchacha pensó, al poco tiempo de estar ahí, que al menos compartían una característica importante. Ambos parecían ignorar el pasaje del tiempo. Los dos estaban estancados. Los pájaros cantaban, pero se movían poco. Repetían ciclos exactos minuto tras minuto o directamente no se movían. Lo mismo con los árboles, las hormigas, los escarabajos, el viento y todo lo demás. Elena no encontró una sola cosa que no pareciese programada, diseñada para permanecer en un ciclo interminable de belleza y armonía. Hasta que vio un niño a sus pies y aterrada ahogó un grito. El chiquilín, de no más de 8 años y no menos de 9 centímetros, apenas se movía entre el pasto y, por eso tal vez, Elena casi lo pisó. Este no pareció preocuparse. La vio con una sonrisa y le dijo que le alegraba verla ahí, pero que ese no era un sitio en el cual ella debería estar. Ella contestó que no sabía dónde estaba eso, y el niño le dijo que tampoco, pero seguro que no era en el bosque. Entonces el pequeño corrió hasta un punto en el cual terminaba la tierra y los árboles, y señaló hacia unas montañas, en medio de un valle, donde dos o tres luces parpadeaban a lo lejos. El niño dijo que una verdadera viajera debería explorar todos los rincones del mundo y sentir que nunca era suficiente. Elena sonrió, dio las gracias al niño y, sin pensarlo demasiado, dio un salto por el precipicio, lanzándose al valle. Elena en el País de las Maravillas. Exacto. Está. Este es directamente. Esto es. Aparte, hay una parte ahí que es mucho más, que yo la saqué porque me pareció demasiado referencial, pero dije, esto es una referencia directa a Alicia en el País de las Maravillas. Alicia atrás del espejo, en realidad. Sí. Entonces, mi referencia directa. Que era. Que estaba el espejo, está sacada. Yo saqué eso porque quería que quedara como una referencia, pero tampoco como una tan violenta. No, claro, que Claro. más que una referencia en realidad quedó como tomar, no necesariamente el espíritu como tergiversante de Alicia, sino el espíritu Exacto. del mundo maravilloso y la niña, la mujer, en esa cosa de discutirle al mundo Claro. extraño. Claro. Esto es como. Yo creo que es un poco consecuencia de que en el caso de Alicia atrás del espejo, puntualmente, captura muy bien, a mi parecer, por lo menos captura muy bien, la esencia de lo onírico. Y esto es como un. En realidad, para mí es como mucho más. O sea, yo creo que hasta era la pretensión original, Sí. que después en el cine se ha usado eso de que en realidad, tipo, era el sueño de Alicia, yo qué sé. Claro. Pero es como mucho más, no sé qué adjetivo meterle, es como. Tiene un tinte particular. Lo que tiene de los sueños es eso de romper las causalidades del mundo ordinario. Sí, tal cual. Cuando Elena se puede meter, tipo, destablar el cielo y meterse por ahí, caer en otro lugar, ta. Bo, yo te decía hace unos programas, a mí me gusta mucho la arquitectura onírica. Te lo dije en referencia a una cosa que escribiste vos y después una cosa que yo había escrito. Me gusta mucho cómo funciona, cómo se lee y cómo se ve cuando lo imaginás. Y ta, y bueno, léete La vos. gracia es eso. Léete vos, hacemos uno y uno y vamos a la otra parte. Muy bien. La continuación directa. Ah, mejor. Esta parte Mejor. sí están conectadas, pero también queda como una cosa de distancia entre ellos, yo qué sé. Dice así. Él está tibio, pero también duro. Está intimidado porque le gusta a esa mujer. Porque no se le acercan mujeres, ni se le acercan hombres jóvenes a conversar. Pronto se distenderá, él y sus poros, y sudará nerviosamente como una flor picada. Pronto las luces tenues atemplarán el volumen de la música en un eco que suena como un arrullo. Los silencios le hacen pensar posibles temas para conversar, para que ella no esté tan aburrida y no se vaya. Sudará profusamente bajo la remera, como si escondiese una caldera bajo el vientre. Pero su preocupación es al pedo. Serán dos en una sola amistad. ¿Cuánta inversión emocional hiciste en eso cuando lo escribiste? Ay, no sé, Te pregunto, te ¿a vos te pregunto. parece que es el lugar para. No, pero no te Va. lo digo como si fuera algo autorreferencial. Te lo estoy diciendo como No, cuánto, cuando no, escribiste bueno. eso, cu cuánto Bien, tuviste que usar de tu sentimiento para no, es hacerlo. que estás haciendo, en realidad vos lo estás haciéndote el que decís, no, pero no te estoy tirando, nada de que estás hablando de algo tan íntimo. Pero hablar de la inversión emocional es más íntimo que hablar de los acontecimientos que hayan podido pasar Ya en mi sé, vida. ya sé, pero no lo digas. Es que lo digo así, o sea, No lo digas necesariamente así. no me pasó eso, no me pasó y no. No, imagino que no. Pero sí hay una inversión emocional grande en el sentido de que comparto eso con Ignacio, o no sé si lo sigo compartiendo, pero lo he compartido mucho, que es el tema de esto, de estar alrededor de las personas, te gusten o no te gusten. Sí. A mí me pasa que a veces intento, no sé, no, hasta con personas que no me gustan, como no incomodarlas y esas Claro. cosas, o no solo no incomodarlas, sino hasta generar una instancia, un momento que no sea incómodo, digamos. Y es como que en realidad lo que me hace reflexionar eso es que en realidad la incomodidad no es con las otras personas, es con uno mismo. Y con lo cortito que es, y eso muestra varias preocupaciones que tengo que no me gusta tener, pero que son parte de mí. Claro. Y No, ta, sí. eso. Yo no quería tirarte a la hoguera, pero fue lo que pensé inmediatamente. Digo, yo te leo bastante y bueno, yo creo que te leo más de lo que mucha gente te lee. Y más, sobre todo porque es una literatura muy personal. Sí. Está, muy personal. Y veo que continuamente haces inversión emocional. Pero en este caso particular, en ese fragmento particular, sentí que había un poco más de inversión emocional de la normal. Que estaba más cerca, no tanto de la distancia. Yo no sé si leer, porque me gustaría, incluso no sé si vos tenés algo más, Solo una pero cosa más tengo. tengas o no tengas, me gustaría que el siguiente también lo lea yo. Dale. Y que sea de lo siguiente, pero no estoy seguro de si leer el final de la. O sea, está en tres partes, digamos, el encuentro en el bar. Y no sé si leer la tercera parte del encuentro en el bar. No, la voy a dejar para el programa que viene. Ahí va, ahí va. Ahora lo que voy a Dale. hacer es leer otra parte, que esta sí está un poco más desplazada en el tiempo y que involucra a otro personaje. Este personaje Dale, lee la hora. es. Habla así, empieza él hablando. Y dice así: Si hay espacio, lleno. Ahí encuentro acertadamente mi lugar. Porque acá en este tierro es el lugar donde las cosas pueden suceder. Sí, sí. Yo creo en vos. Para crecer, para que vos hagas lo tuyo. Pero no importa lo que yo crea. Importa que creas que yo creo en vos. ¿Está? Yo sé que Mariana no puede ver todo lo que vos sos. Te aporto este pensamiento y un abrazo. Entonces Tristán forzó el abrazo que él, ese pintor, no puede o no se atrevió todavía a rechazar. Piensa que es importante no faltarle en el cariño a una persona que lo respeta en casi todo, aunque sea avasallante, aunque lo atropelle con esos discursos monolíticos y a veces quiera apedrearle el cráneo. Es simpático y tiene un ánimo descomunal. Con eso llena un espacio que en nada no es nada, ¿entendés? Es un silencio muy malo. Ese silencio atenta contra algo y ese algo lo traigo en el pecho. No puedo creer que ya sean las 4 de la tarde. Lo vi materialmente casi. Bo, Yo por hoy no voy a leer nada más. ta, yo leo esto y vamos al siguiente segmento. Al final de su caída, Elena se encontró a sí misma sobre una alfombra de flores. Al ponerse de pie, se sacudió los pétalos del pelo y miró alrededor. Parecía una vieja mansión deshabitada, y había caído ahí por el techo. La casa estaba en el valle. Se distinguían claramente los lados de las montañas por los inmensos ventanales. Empezó a caminar. Las maderas del piso chillaban a su paso, al punto de que parecían ceder por su peso. Ese sitio era anciano y vacío, parecido al laberinto en ese aspecto y a la vez muy diferente, porque ahí, por alguna razón, ella no se sentía sola. Entonces una mano, que tocó suavemente su hombro desde atrás, la arrancó de sus pensamientos. Era una mujer de aspecto fabulesco, alta, rubia, delgada, con vestido al cuerpo rojo con detalles dorados. Elena le preguntó su nombre. Ella dijo que eso no importaba, pero Elena insistió, y la mujer de fábula le dijo que se llamaba cartógrafa. Elena cuestionó su nombre extraño, pero la rubia le tapó los labios con su dedo índice y le pidió la mano. La muchacha, sin saber negarse, se la entregó. La cartógrafa arrancó la manga de su vestido y luego clavó la uña en la piel de la estupefacta joven, de una forma indolora pero abrupta. De su uña, un líquido luminoso brillante empezó a penetrar la carne de Elena, dibujando en ella unas formas extrañas. Un minuto después, la cartógrafa retiró su mano sin dejar herida, pero se ve enmarcado el brazo de Elena con complejas y brillantes formas intrincadas. La muchacha observó su brazo con cuidado y le preguntó que si eso era un mapa, pero ella le contestó que en realidad se trataba de una brújula y un sello, prometiéndole que la acompañaría un tiempo hasta que supiese usarlas. La mujer del vestido de rojo explicó que, además, esa marca era lo que la aferraba al mundo y lo único que le daría la seguridad eventualmente podría estar allí todo lo necesario y encontrar la verdadera salida. Entonces Elena dijo que ella ya había escapado del laberinto, a lo que la cartógrafa contestó, haciendo una media sonrisa, que el laberinto era todo lo que veía. Cartógrafa. La cartógrafa. Me gusta mucho meter nombres que representan profesiones. El verdulero El González. verdulero González es uno de mis favoritos. Sí, Aparte, no totalmente. sé si distinguiste, pero González en todas mis historias es el apellido atribuido a los trabajos de barrio. Tipo verdulero, ferretero, cantinero. Son todos González. Es Bien, una bien, bien. Hasta dinastía. ahora no me daba No, cuenta. es una dinastía, está de más. Está bueno. Voy. No, mientras lo leías me acordaba de que en realidad acabo de decir que no voy a leer nada más, pero sí voy a leer Ah, aquel. qué bueno. Porque habíamos hablado incluso de que yo había escrito hace tiempo un cuento que, si bien yo consideraba que nunca lo había terminado, ese final trunco en sí mismo era un final. Claro. Y bueno, pero no sé qué pasó con esa hoja y como que la perdí, no sé. Está Pero mejor. me acordaba de todo. Entonces lo volví a escribir distinto. Cambié ciertas cosillas. Eso es lo mejor que puede pasar, eso. Y nada, y la referencia era esta, que vos en otro de nuestros programas leíste sobre, bueno, no solo sobre los Lumerai, que en sí es como que Ah, sí. son unos brujos Unos medio brujos, extraños. sí. Y recién ahora me acuerdo de que esto, de que cuando lo leíste, la descripción física era de que tipo medían menos de 1,50. Menos de 1,40. Son unos hijos de puta porque además tiene Y una cabeza tremenda que apenas sabiola. entra en este cuarto y son más bajitos que... Tremenda sabiola. Sí. Tremendo. Y eso, y de que ya habías escrito sobre las brujas de Hécate. Fíjate. Siendo la Y Selene. nada, y acá en este cuento hay brujas. Ah, qué bueno. Es el de. No, no digo nada. Déjalo Es este. circular. Déjalo circular. Está en tres partes. Está. Vamos a ver si leemos esto. Yo no tiene título, pero acá antes le había escrito: hay que ver de dónde salieron las brujas. Y como subtítulo le había escrito: es una pájara. Y dice Sutil, así: sí. una muchedumbre de brujas escapó de los calabozos del palacio hace 3 meses. Yo estaba con ellas. Y pude haber quedado atrás a pudrirme. Pero Milina abrió mi candado con su dedo. Yo no la conocía más que de vista, en los comedores o en recreación. Pero en este momento pensé, se apiadó de mí. Lo que sucedió es que ella me metió en la multitud y me bañaron en su magia y cuando quise acordar, ya estaba volando, atravesando paredes, perdiéndome en el cielo nocturno. Pasamos 2 meses volando hasta llegar a un infinito bosque. Hasta marcaron un perímetro especial de aislamiento que, traducido a castellano, significa que espantaron, ahuyentaron a toda forma de vida en un diámetro de 1.000 kilómetros. Yo aprendería pronto que mi ocupación era de cuidar ese perímetro y vigilarlo. Los paladines ya estarían sobre nuestros talones. Para convertirme en guardiana, las brujas volvieron a aplicarme sus magias y me convirtieron en pájaro. Desde entonces vuelo por estos lugares desolados. Pero pronto llegué más allá de los límites y conocí otras cosas vivas, y entre ellas a una manada de tordos. Cuando los conocí congeniamos enseguida, y pronto se caducó el hechizo. Pronto cientos de tordos habitaron el bosque de nuevo en los viejos nidos de otros pájaros que solían vivir ahí. Los tordos son importantes, ¿no? En la historia. O sea, en el cuento, en la historia de esta corta que escribí, en realidad parecería que no, porque aparecen apenas. Pero cuando lo escribí en mi mente eran importantes. Es que la forma en la que lo decías es como que me estaba pegando patadas Es importante. Claro, es como que no pude hacer cosas con esos personajes. Claro, pero parecía importante, por eso ahora fue lo primero que se me ocurrió preguntarte. ¿Vas a seguir? Y no sé, capaz que sí, porque es tan poco. Dale, En dale. realidad, y como. Sí, dale. Es como para terminar, hacemos una que sea casi entera. Dale. Mis amigas trabajan todas las noches. Su nuevo conjuro, cementerio, invita a los espíritus de los muertos a dejar mensajes para los vivos, para los amigos y familiares. Los invita a reflexionar sobre cuestiones pendientes y sacudir la tierra con cada revelación. Hoy también me revelaron el hechizo incendio. Para usar incendio se necesita un objeto personal de la víctima. El objeto se incinera y como efecto remoto, también un bien personal del propietario toma fuego de la misma manera. Para la exposición sacaron de una bolsa de tela un calzoncillo sucio. La primera víctima fue un paladín que había acosado a Milina, que astutamente hurtó la ropa en algún momento. Tenemos diversiones como esa, los hechizos vengativos y otras pequeñas travesuras. Pero por lo general, la vida en estos páramos es aburrida. Sucede que vamos a pescar peces incomestibles para, sin más que hacer, devolverlos pronto al río o enterrarlos en arena. A veces se investigó también un conjuro para hacer telepesca, pero les cuesta invocar coordenadas. Y acá va pájara 3. Bien. Final. Yo no estoy sabiendo explicármelo, pero siento que los tordos habitan en mí. Yo veo con sus ojos cuando duermo. Es espeluznante. No extraño todavía los sueños, porque ese bosque es la cuna de las maravillas. Me encuentro sucesivamente fascinada por los insectos que se comen. Pienso que los insectos y los animales del bosque son contenedores de una materia prima para la magia. Y no pensaba hasta ahora que yo tendría poderes. Nunca. Pero ya estaban pasando por mí. ¿Sabes qué? La forma en la que trabajas con este personaje, por más que podría considerarse, si no pongo tecnicismo tipo Kama, podría considerarse torpe, es mucho más sincera que otras formas de trabajo que has tenido con personajes. Quiero decir, yo a este personaje le creo mucho más la forma en la que me está hablando y las cosas que está diciendo. Y de hecho me metí mucho en la historia. Qué macana que no escribiste más de esto porque está bueno. Y Es, nada, queda está, abierta la posibilidad. está, está bueno, está bueno. Me gustó el tema del perímetro. Me gustó el tema de que los hechizos son como trendings de Twitter. Y ¿Por qué? No entiendo claro, eso. yo lo vi claramente como eso, como, mirá, está esto de moda, que es este hechizo que hacemos tal cosa Pa, y nada que este ver. otro que Parece. quemamos tal otra. No, yo lo vi claramente Yo como cuando lo escribí todavía no un tenía Twitter, así que no sé. claro, para mí fue claramente una. No como una referencia a Twitter, pero sí Ya una sé. referencia accidental. Ahora te das cuenta de que Twitter habla. Twitter son. Twitter es un pájaro, o sea, la idea es que, Sí, fue, tipo, eso que las fue también. personas son. Eso fue también accidental. Eso fue accidental. Eso sí, definitivamente fue accidental. Este. Pa, no, pero vos. Muy bueno, vos. Bueno, ahora vamos a cortar un cacho el mambo de leer tanto que tenemos otra cosa en mente. Nosotros hablamos ahora en el preprograma, les contamos a ustedes, de trabajar un poco con alguna temática referenciada a nuestras experiencias personales, pero que creemos que sirven para la experiencia colectiva. Y no porque creamos que nuestras experiencias son importantes, sino porque creemos que nuestros errores son a veces espectaculares y a veces buenos como una unidad de medida. Ah, yo diría mucho más a lo simple y diría que al ser nosotros humanos, pero además de eso, digo, por las características de. Nada, que de repente, hablando de cosas más cotidianas, surge eso, algo bueno de tener en cuenta para la cotidianidad. Claro, claro. Y este segmento se llama tema, y nada más, tema. Tema. Tema, y acá podrían haber efectos de sonido, pero Y el tema de hoy, ponele que es estar metido en mierda. claro. Y yo diría también cómo carajo salgo. Claro, primero contextualicemos un poco, ¿no? ¿Qué es estar metido en mierda? Y esto se aplica mucho a personalidades, si no débiles personalidades, que han sufrido de algún momento de debilidad. Ejemplo, voy a irme a un extremo, Germán, y lo voy a hacer Sí, no de forma... utilices en el que hablabas en el preprograma. No, no, Está muy no voy a usar, zarpado. no voy a usar ni ese ni muchos ejemplos personales, Dale, dale. pero voy a decir un ejemplo extremo. Vos vas caminando por la calle y de repente viene alguien corriendo y dice, vos vení a ayudarme, que hay un problema, no sé qué. Y bueno, y vos decís sí, y vas y te ponen una pala y dice, vos tenés que... Acá se cayó una casa y vos ayudás. Y sacás gente y te sentís bien, decís, estoy haciendo lo correcto. Y de repente te dicen, che, me acompañás hasta el lado que tengo que poner el techo de mi casa. Y decís, sí, no lo pensás mucho. Y vas y lo haces. Y de repente estás metido en un montón de cosas que no tienen ninguna referencia una con la otra y que tal vez vos accediste a la primera. Pero al final no tiene nada que ver con lo que vos quisiste hacer al principio. Dijiste sí porque sí. Y al final no supiste decir que no. Y este es un caso, el ejemplo que yo di es extremo, pero es un caso amigable de lo que puede llegar a pasar. Hay cosas que no están tan buenas como, no sé, poner el techo de una casa de un desconocido, de una persona que apenas conoces porque dijiste que sí. Sí, no, para mí, está, o sea, el tema de las personas desconocidas y que te digan por la calle, bueno, así que eso ya en realidad más que con eso tiene que ver para mí con el tema del peligro que acecha en todos lados y que Sí. vos y que a veces caemos en cualquiera. Pero, tal, me hiciste pensar en una persona muy cercana a mí, quien... Porque digo, vos dijiste, de repente no lo pensás mucho, pero sí, en realidad sí, Pablo. La mayoría de la gente piensa profusamente o lo descarta de plano. Ah, claro. El problema no es pensarlo, el problema es pensarlo antes. Sí, ¿Entendés? pero Porque por vos podés eso. decir sí. Y después lo pensás todo lo que quieras, pero... Está preso, pero Está. además esto quería decir que no es necesariamente, que digo, que vos lo decís, dijiste, lo aceptás así, sin pensarlo. Hay gente que, yo apostaría a que la mayoría de la gente diría no, sin pensarlo, también. También. Pero esto, hay personalidades que sí son muy propicias a que les pase esto. Y es justamente porque... Tipo, nosotros percibimos a la gente que está fuera de nosotros. Yo te percibo a vos ahora sentado al lado mío. Sé las ganas furiosas que tenés de terminar el programa. No mientas, no mientas. Y otras cosas. Y yo puedo leerte, capaz que mal, capaz que bien, capaz que en algunas cosas mal, capaz que en otras bien. Y nada, hay personas que... Son muy propicias a prestar una mano y a estar en todas, o digo que no sé, que no les cueste, por ejemplo, eso de hacer algo por el otro. Entonces, hay otros que sí, que leen eso de esa persona y dicen, capaz que no tan intencionalmente, capaz que no son tan soretes, pero de hecho, sí van y aprovechan todo lo que pueden de esa persona. Y nada, y esta persona cercana a mi vida en realidad es el ejemplo por antonomasia de esto, que no sé, de que estuvo para cualquiera. Claro. Y este es un tema que en realidad ahora no lo reflejo mucho, pero en realidad me da mucha bronca. Me da ¿Por muchísima qué? bronca. Yo también soy propicio a que me agarren de gil y de que me hagan hacer cualquier cosa. Sí. Y o sea, Creo que y está, compartimos eso. está. Sí. Está como explicado en el sentido de que a mí tampoco me cuesta mucho hacer ciertas cosas. Yo, no sé, pierdo tiempo y no pienso mucho en que perdí tiempo. O sea, no sé. digo, gasto, uso mi tiempo para otra persona y no siento que ese tiempo lo perdí, no sé. Sí. Y Para empezar, accedes a usar el tiempo. claro, entonces Sí. es como que me dicen, che, ¿te animás a hacer tal cosa? Y yo digo, Dale. sí, no hay problema. Y de repente esa se vuelve otra más y otra más. No, después terminas metido en cosas que Mierda. claro, que no podés salir. Y a veces no son cosas, no es tipo, gurí, Y este, claro, no es te metiste este. en las Sí, drogas. porque vos agarraste recién y dijiste un ejemplo, digo, ejemplos raros Extremos. de que una persona que no conoces, no sé qué. Pero pasa muy seguido de que las personas que sí conoces, tus amigos, tu familia, lo que sea, Claro. te puede agarrar para estas cosas. Y Que son los casos más peligrosos, porque es mucho más fácil decirle que no este a es, una y este persona era el desconocida tema. que a una persona conocida. La primera era estar metido en mierda y la segunda era cómo salir. En el tema de cómo salir está la gran traba, digamos, de que las personas que hacen esto suelen ser grandes abusadores emocionales. Sí. Poderosos abusadores emocionales que retrucan las situaciones y le dan unas connotaciones a las acciones que no tienen en realidad. Claro. Es esa protección que esas personas imponen a veces, ¿no? Que te hacen sentir mal y si no te hacen sentir mal, te cargan el peso de la acción. ¿Entendés? Como, pa, ¿sabes qué? No pasa nada, pero Sí, y te preciso, yo además sé. esto, Ah, cuando vos ya aceptaste varias veces y te empezás a negar, recién ahí, y no antes, vas a ser considerado un sorete. claro. Porque si vos hubieras dicho que no de plano, nadie te iba a tener por sorete porque ni siquiera les diste la posibilidad de que lo hagan. ¿Esa es la solución? Decir que no de plano. No, la solución, porque ¿Cuál es? no hay solución posible a estar metido en mierda. Que bueno, nosotros estamos hablando de una forma muy particular de Sí, sí, meterse en sí. mierda, pero no hay solución posible a meterse en mierda. La cuestión estratégica pasa por cómo salir de la mierda. Y bueno, esto, para salir de la mierda esta, en este caso la de tener buena disposición y ser abusado, la mejor estrategia es precisamente. No. Bueno, hay una cuestión que es como que ha ido evolucionando en mí últimamente, que es la de a qué le damos, a qué obedecemos en nuestras vidas para decidir cada cosa, ¿no? Tipo, eso, yo creo que es muy común en la vida de todos, incluso de nosotros, que ciertas acciones las ejecutemos porque nos resulta moralmente, Sí, por supuesto. o sea, el factor moral, El factor eso. moral tiene un peso El factor muy grande. moral te jode. Sí, viste que la moral es una de esas cosas que hay que usar con cuidado. Porque la moral es una. Es como un escudo, ahora siguiendo con la referencia de escudo, y una brújula que te ayuda a trabajar con ciertas situaciones de la vida, de la sociedad. La ausencia de moral te puede causar muchísimos problemas. Pero el uso excesivo de la moral te puede causar una cantidad idéntica de problemas. ¿Sí? Yo creo que la clave, y es una cosa que yo no estoy logrando muy No, bien, pero déjame soltarla. terminar la idea. Ah, La redondearla. idea no había Dale, terminado. Que es redondearla. esta, de que ¿a qué le damos obediencia? En ese caso, cuando Sí. decidimos así, le estamos dando la potestad de a lo que obedecemos, digamos, a la moral. Claro. Y pueden ser muchas distintas cosas o personas. La ciencia, la religión, etcétera. Uf, tienen tantas formas. Y la forma estratégica de salir de la mierda es eso de conseguir revertir esa operación de la revertir esa obediencia, o sea, en el sentido de no dejar que el exterior te gobierne, sino ser gobernado por vos mismo. Y claro, o sea, el ejemplo concreto que se me ocurría era este, que cuando vos decís no, después de muchas aceptaciones y te dicen, che, sos un sorete, no sé qué, y bueno, ahí tenés que empezar a olvidarte de eso, de cómo te perciben los demás. Claro. Necesitas darle obediencia a lo que vos razonablemente sepas que la merece. Bueno, y encuadrando un poco ese, estoy de acuerdo, es el uso de la moral, ¿no? Tenerla ahí. Cada tanto te va a servir. Pero darle prioridad a un cacho a lo que uno quiere y a lo que uno siente. Y es que ese es el problema, ¿no? Porque vos muchas veces aceptás algo, como vos decías recién, porque sentís que tenés que hacerlo, porque sos un mal amigo, porque sos un mal tipo, porque... Y eso no está bueno. No está bueno, ¿no? Después te meten cosas que están bastante de menos, ¿sí? Y hay que intentar lidiar con eso. Yo soy... Yo y vos, pero voy a hablar más por mí, somos ejemplo de haber caído unas cuantas veces en esos problemas. Por eso, la mejor moral es la moral de uno. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Me gustó el programa de hoy. Me parece que nos quedó re lindo. A mí también. Yo creo que Vamos a. estamos cada vez decorando lo mejor. En cualquier momento vamos a hacer algo digno de recuerdo. De recuerdo ya está todo. No nos pongamos a discutir ahora de esto. Vamos a cerrarla Sí. felizmente, ¿no? Vamos a cerrarlo bien. Nosotros, vos sabés bien que nuestras discusiones son puramente por, casi siempre, puramente Ah, no, yo no por el decía. amor al arte. Sí, yo no Sí. decía que Por el estuviéramos deporte. Por el discutiendo. deporte, la cuestión. Sí, pero te entiendo. Ya sé a dónde vas. Te Sí. leí la mente. No, sí, vamos a cerrar por ahí. No sé, ¿te estamos por decir, Germán? Esperen el próximo capítulo que va a ser interesante. Va a ser Ah, interesante. no metimos reto de piratería. El reto. Bueno, es el cierre de temporada. Dale, tenés que pensar un reto. Pará. Es un cierre de temporada, ¿no? Sí. Así que tenemos que expresar ordenadamente y luego ejecutar varias metas para la próxima temporada. Por lo menos dos. Eso lo Ese es hacemos el al... reto, entiendo. Ese es el reto, sí. Y no, porque no. ¿Por No, qué? no lo acepto, porque No, no, estás no. diciendo Moción el denegada. reto. Estás diciendo, tipo, el reto es poner retos para la segunda Sí, claro. temporada. Es Es una... una tola eso, porque No, ya. no. Es una trampa estratégica. No, yo no la acepto. Bueno, La entonces... veto porque puedo. Bueno, si tenés el poder de veto, ahora Sí. propone algo vos para que yo lo vete y El poder nosotros. de veto suena al poder de un hombre de mediana edad. ¿Sabés que mi tatuador se llama Beto? Si está escuchando El esto, poder del Beto, tatuaje. el poder del tatuaje. Vos, dale, propone algo vos, porque. Vos, yo propongo todas. Seas malo. No seas abusivo. Todavía que tengo que cerrar el programa, está bien. Déjame. Mira, Déjame. Déjame. si hay que acusar a alguien de abusar, Déjame. mira. Está bueno esto, porque hay conflicto. Hay conflicto. Dale, dale. Ta, ta, ta. No, ya que me vetaste el reto anterior, voy a hacer trampa y voy a mejorarlo. ¿Sí? Bien, dale. Y voy a decir que tenemos que cumplir ese mismo programa con una meta de fin de año. O sea, el cierre de temporada tiene que haber un cambio que se va a continuar en la segunda temporada. Algo, el formato, cortina, no sé, algo, un preview. Sí, pero no me hagas más trampas. O sea, yo estoy de acuerdo en que eso tenemos que hacerlo, pero no me tires No, eso no. como reto para la semana que viene. Pará, puede ser algo modesto. Algo modesto está Algo bien. y no, no sabes, puede ser cualquier cosa, algo modesto. Además, lo modesto puede salir mucho mejor que algo Yo muy te estoy diciendo, volado. vos, vamos a contratar a, no sé, a los fatales. Digo, no, no estoy diciendo eso. No, no estoy diciendo eso, no. No, pero algo modesto y algo bien ordenado. Porque aparte, yo insisto con esto, porque de verdad, quiero que el próximo reto tenga algo que ver con lo que se viene. Bien. ¿Qué decís? Ahora sí, pasa No, lo boludo, presidente. devolveme lo concreto, la puta madre. No, esto no se puede alargar más. No, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, porque ya que estás, no estás para la Estoy proyección y para para lo la cosa, concreto, amistad. no, ya que estás para el materialismo y lo banal, vamos a hacer como reto de piratería la manufactura de origamis. Y vamos a sacarle fotos y la vamos a poner en Twitter, en los links de YouTube. Y vamos a mostrar lo mal que hacemos origamis, porque no sabemos. No sabemos hacer origamis. Los vamos a hacer para el próximo programa. Y ese es un reto de piratería. Más concreto que eso, no me puedes pedir. Estoy de acuerdo. Está al fin. Moción aceptada. Moción aceptada. Esta cumbre de piratería de dos personas. Culmina acá. Bueno, chiquitines, esto fue. Chiquitinas. Esto fue Piratas Espaciales Pablo Hemingway. Inclusivo. Sí, vamos. Vamos subiendo Uruguayas y vamos subiendo la uruguayos. vara. Vamos subiendo. Bueno, esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Cuídense. Y cuidado con los auriculares de iPhone que se hacen pelota las conexiones y no se escucha nada. Chau, Ulises. Chau, grises.